para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Precuela de Game of Thrones incluirá a la familia Stark. George R.R. Martin, el autor de la saga, habló sobre varios detalles de esta nueva parte. El título provisional se mantiene como La Larga Noche, aunque es casi seguro que cambiará en algún punto para no generar confusión con uno de los episodios de la serie original. La historia estará ambientada en la llamada Edad de Oro de los Héroes, miles de años antes de la trama que conocemos, de modo que habrá criaturas como lobos guargo, caminantes blancos y mamuts, y 100 reinos en vez de 7. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.